con Alejandra Domínguez de la cooperativa. Buenas tardes, Alejandra. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes y buenas tardes a su audiencia. Bueno, Alejandra, la verdad es que es un gusto estar en contacto contigo. Hemos hablado ya con algunos compañeros o compañeras tuyas en otras oportunidades, pero en esta oportunidad estamos interiorizándonos de que han estado haciendo una movida para los productores y las productoras oesteñas. Han gestionado el acceso a un material que es fundamental para la cría de chivas. ¿Nos querés contar, Alejandra? Sí, en el día de ayer recibimos el camión que nos facilitaron los compañeros de Pico, de la comunitaria de allá de General Pico, la compra de maíz, que, o sea, en este mes es fundamental. Junio, julio y agosto son los meses fundamentales, que son los que más los productores pequeños sufrimos. Porque ahí requieren un refuerzo alimentario los animales. Claro, exactamente, porque al no ver nada y lamentablemente el río Atuel, por ahí muchos compañeros estamos a la orilla del río Atuel y esa misma humedad nos sirve, para los que tenemos algunas chivitas nos sirve, claro. Pero lamentablemente hoy no corre el cauce y nos vemos, o sea, obligados a darle una mantención a todos los animales, ya tengamos vaca, chivas o caballos, hay que darle una mantención porque las lluvias han sido escasas y no tenemos pasto, no hay pasto en el campo y hay que agarrar y empezar a alimentar los animales porque si no se nos terminan muriendo. Así que los compañeros de Pico les gestionaron, les facilitaron un camión para mover cuánto maíz, Alejandra. 8.000 kilos. 8 toneladas de maíz, pero generalmente para darle a los animales, los productores suelen conseguir algún maíz medio, mediano, de calidad, o qué es lo que consiguieron en esta oportunidad y cómo lo gestionaron, Alejandra. Nosotros ya habíamos hecho desde el año pasado que venimos pidiendo maíz, que nos ayuden, sino que hacia el gobierno, hacia las municipalidades, y no hemos recibido respuesta. Claro. Esos compañeros, o sea, los de la comunitaria ya han venido, nos han visto en ciertas reuniones que ellos han participado, y nada, o sea, ellos quedaron como muy comprometidos en ayudarnos a trabajar y, en conjunto. Y entonces, bueno, ahora nos avisaron, para nosotros fue una noticia, pero, o sea, justo en el momento justo llegó, de que iban a conseguir el maíz fresco cosechado hoy viernes, jueves lo cosecharon al maíz, entonces era un maíz bueno, o sea, fresco y... Bueno, y nos pusimos en contacto entre todos los compañeros y porque la mayoría somos del campo. Nada, fuimos a recibir el camión cuando... O sea, es histórico porque nunca hemos llevado, o sea, a cabo que seamos tantos compañeros, 70 productores, y que recibamos un camión de maíz que lo hemos podido comprar nosotros. Pero además recién cosechado, ¿es de buena calidad, Alejandra, este material? Sí, es maíz muy bueno, o sea... Lo trajeron y todo, o sea, nos mandaron el mes que nos dijeron el verso, no, si lo cosechamos ayer, nos mandaron el video cuando se estaba, lo estaban cosechando y todo eso, se fijaron bien que no, o sea, cuando hay hay un tiempo que lo tenés que cosechar, que no haya humedad y eso, y no había humedad, así que dicen, bueno, es un maíz lindo, o sea, para la chiva come maíz, o sea, es lo fundamental porque tiene mucho calcio el maíz. Claro, claro, ahí está. Y en este caso, ¿cómo es que aparece este maíz? ¿Cómo fue la gestión? ¿Lo consiguieron a través de un productor? ¿Fue una compra directa? Sí, ellos ahí están asociados con la cooperativa de Corpico. Entonces, algunos pequeños productores también, o sea, que venden maíz, ellos agarraron y le compraron a un... Y alquilamos o sea, pagaron el flete... Y nosotros acá se lo pagamos. Entonces, miren, conseguimos este maíz y tendríamos que, o sea, si ustedes quieren, le facilitamos las cuotas para que paguen el maíz. Nosotros teníamos un dinero recaudado, que siempre recaudamos dinero. Y nada, con eso, cuando vinieron ayer fue Carlito y le digo, bueno, te abonamos todo el flete y te abonamos el maíz. Y dice, pero si la tiene la plata, sí, no, o sea, teníamos la plata, no pensamos que nos iba a salir, o sea, tan barato, o sea, a los compañeros se les pidió 350 la bolsa, se llevaron 5 bolsas cada productor, y nada, algunos productores, o sea, ya llegaba el camión, entonces algunos productores se tuvieron que ir porque están haciendo los chivitos ahora, algunos, ¿no? Claro, todos, claro, compañeros. Los que más lejos estaban tuvieron que salir enseguida con el maíz. A 350 claro. pesos la bolsa de 40, Alejandra, ¿cuál es el precio habitual 300. Que se consigue ahora el maíz? Que si no lo hubieran hecho de esta manera. Nosotros en Santa Isabel no, lo conseguimos a 600 pesos. 600. Sí, la bolsa. Y quizá ellos te dicen que es de 40 kilos y son unas bolsas chiquitas que son de 25, 30 kilos. Pero bueno, hay que comprarlo y... Y una, o sea, cuando estás en la necesidad está bravísimo el tema. Sí, además, es casi el doble del precio que han gestionado de manera comunitaria. Alejandra, esto da mucho entusiasmo porque con un poco de plata ya se resolvió una parte, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y ahora pensamos otra vez de conseguir maíz para agosto. O sea, de que venga otro camión y bueno, nada, o sea, lo estamos ahí gestionando para que no sean, que sea más cantidad, que sea más cantidad de maíz. Claro, claro, ya, pero ya tuvieron esta experiencia. Ya tuvimos esta experiencia, ya hay una relación con estas otras personas que son facilitadoras también y tienen la posibilidad entonces de volverlo a tener a este maíz que, bueno, les va a hacer una diferencia importante, Alejandra. ¿Viene bravo el tema de la seca en el oeste o es un año más o menos normal? No, se viene bravo. O sea, no suele llover en estos tiempos, junio siempre llueve y no hemos recibido, o sea, no ha llovido mucho, ha llovido así como de temporal y 5, nada más eso es lo que ha llovido y claro, claro. Es muy poco. Es muy poco, a esta altura ya tendría que haber descargado un poquito más. Bueno, esperemos que eso de alguna manera cambie también, no sé si hay alguien en el cielo para que reciba nuestra solicitud para colaborar mínimamente, estaría bueno que verdee un poco para la chivada. Y Alejandra, ya que estamos y a la pasada, nosotros muchas veces hablamos de trabajo y hablamos del trabajo que tenés con tus compañeras y compañeros en el oeste pampeano, pero la noticia del día se escuchó ayer a la tarde, no sé si te enteraste, si estás al tanto de lo que anunció el presidente Fernández con la nacionalización de la firma Vicentín. ¿Estás enterada de algo de esto, sí, Alejandra? Sí, ayer, o sea, un compañero nuestro, que es Carlitos Alaines, lo han puesto como representante hace poquito de la agricultura familiar, y bueno, ahí nos comunicó él y dijo, bueno, miren, esto nos conviene, es una buena noticia, y sí, algo así, no, más o menos nos estuvo... Lo conversaron, por lo menos. Sí, lo conversamos ahí. Muy bien, muy bien. Vos sabés que ahí están, todavía no está designado oficialmente, pero van a mandar a un técnico del INTA a manejar una firma agroexportadora muy importante que, bueno, va a gestionar de alguna manera a favor del Estado y de los pobladores de la Argentina. Así que lo digo, Alejandra, pensando en la cuestión de la soberanía alimentaria, sobre todo, que es una cuestión que tenemos que tener garantizada en la Argentina, que produce tanto alimento y, lamentablemente, tenemos a millones de criaturas en la Argentina que no tienen la alimentación adecuada. Así que vamos a ver si a la salida de la pandemia y con estas medidas que toma el gobierno nacional, por ahí se empieza a garantizar un poco esa seguridad alimentaria que tienen que tener los pibes y las pibas. Alejandra, no sé cómo vienen trabajando ustedes, si están pensando en alguna formación, porque sabemos que suelen tener algunos talleres, algunos cursos, siempre están gestionando... formación. ¿Están pensando en algo a futuro, Alejandra? Sí, tenemos varias cosas pensadas a futuro, o sea, esperando que termine todo esto también, como dice usted, de lo de la pandemia, para la compra de un lote ahí en Santa Isabel, para empezar a trabajar nosotros con, o sea, ya con nosotros, porque nosotros si bien somos productores, también hacemos escabeche, dulce de leche y queso de cabra. De tener nuestra sala para hacer nosotros mismos, tener todo, o sea, un control de sanitario, de bromatología, todo, o sea, con todas las cosas que se necesita para poder exportar o poner ahí para vender como algo artesanal de acá del oeste. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces el proceso que van a seguir las trabajadoras y los trabajadores del oeste pampeano, del MTE Rural, del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural. ¿Digo bien, Alejandra? ¿Sí? Sí, sí, sí. Está bien. ¿Y qué esperás? ¿Qué deseamos, Alejandra? ¿Cuál es el deseo íntimo de las productoras y los productores en el oeste de lo que tenga que pasar en la Argentina este año? Y no, o sea, de acá, de que en Santa Isabel, de que se arregle todo esto de que hoy ahora como tenemos, o sea, hay un cambio de intendente y todo eso, el cambio nuevo que hubo, de que los productores vendamos a un precio justo el chivito, porque en realidad, o sea, el frigorífico como que no paga lo que uno, lo que deberían pagarte en realidad. No paga lo que vale. Claro, exactamente, y criar un chivo, o sea, comerlo es re lindo, es re super fácil, pero, o sea, criarlo no, porque uno se tiene que mojar, si llueve tiene que estar lo mismo en el corral, porque el chivito lo mismo mama, y corra viento, haga frío, uno tiene que estar igual ahí, o sea, criando el chivito hasta que llegue el mes y lo puedas vender, o al mes y medio. Claro, claro, está eso bien. Eso sería un precio justo. Eso sería uno, para el chivito. Uno de los deseos. Y después, sí. Lo que ahora gestionamos y que le planteamos acá, o sea, al compañero, ya que ahora tiene ese, que está metido ahí en la agricultura familiar, de que por favor salgan los, que nos den los créditos para hacernos refugio. Porque si bien la chiva tiene que comer, es como el ser humano, o sea, si no comemos, estamos, no tenemos cacho, no estamos, por ahí nos agarran y nos enfermamos, la chiva es lo mismo. Y si no tenemos una buena casa y nos mojamos y todo eso, y también nos estaría faltando eso, o sea, como para que la chiva tenga cuando esté a, ya tenga los chivitos, tenga un buen reparo para que el chivito si nace, que no se te muera, porque está bien con reparo, de lo contrario nosotros tenemos que hacer todo eso, o sea, a pulmón, o sea, tenemos que cortar ramas y empezar a hacer, conseguir nylon, y hacer unos bretes para que los chivitos no tengan frío y cuando llueva para que no se mojen. Sí, sí, es una, eso es lo, una tarea eso. Sumamente sacrificada, Alejandra, tal cual. Así que la aspiración es que desde el Estado se les reconozca el trabajo, la gestión de calidad del producto que ponen en el frigorífico y que se les pague como corresponde. La verdad sí, es que sí. Ojalá que el gobierno tenga entonces el oído suficiente para afinar esta melodía que es siempre enterarnos de cómo están trabajando. Alejandra, te agradecemos muchísimo este contacto y queremos seguir reflejando lo que pasa en el oeste, con ustedes, con tanto trabajo, con tanto sacrificio y en la medida de lo posible que sean buenas noticias también, como en esta oportunidad este maíz de primera calidad que consiguieron para alimentar a los animales. Gracias, Alejandra, que tengas buena tarde. Bueno, gracias igual a usted por llamar, por tomarse el minuto, el tiempo para llamar y saber lo que pasa acá en el oeste. Así como hay noticias malas, también hay noticias buenas. De vez en cuando alguna esperemos buena. Esperemos recibir buenas. Que sigan en este tenor, Alejandro, que sigan siendo buenas. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, gracias a ustedes igual. Hasta pronto, Alejandra Domínguez.